Buenos días, muy bien, ¿Qué encantado. tal? Encantado de estar con ustedes y además hay una mañana preciosa hoy. Muy linda mañana. ¿Y qué nos has traído para hoy, Daniel? Yo le pondría como título, ¿cómo lograr los objetivos de cada uno? ¿Cómo lograr los objetivos de cada uno? ¿Bien? Antes que nada, insistir que nos pueden mandar propuestas, ideas, preguntas, problemas que quieran plantearnos en términos generales, ¿verdad? Para que charlemos aquí los sábados desde el ángulo de la psicología. Los mensajes los pueden dirigir o por mensaje de texto al 099-907870, o la novedad es que tenemos un nuevo correo electrónico que es Daniel Esquivel, todo junto, Daniel Esquivel, con B larga y con K en lugar de Q, @danielesquivel.com. Después, sobre el final de estos minutos, repito los datos estos de contacto. También el teléfono de la emisora 22-23-18 por cualquier... Sí, señor. Sugerencia que ustedes quieren realizar. Básicamente la idea es, propongan desde la audiencia también temas que quieran que tratemos y en la medida que podamos y podamos abordarlos desde la psicología vamos a tratar de encararlos. Porque siempre hay temas que a la gente de pronto le preocupan porque ve que pasan en su familia o en sus conocidos o entre sus amigos, situaciones problemáticas o simplemente cosas que quieren lograr, como en este caso el tema del día de hoy. Yo pensaba en este título, cómo lograr los objetivos de cada uno, pensando en un sentido amplio, ¿verdad? Pensando en objetivos de distinto orden, objetivos laborales en el trabajo, objetivos familiares, objetivos personales en el área de la salud, en el área educativa, en el área económica, en el área cultural, en fin, en todas las áreas donde una persona puede fijarse algunos objetivos. Y siempre la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y yo lo que quiero dejar hoy es una especie de pequeña recetita de 5 pasos generales a tener en cuenta y a pensar, que de pronto son simples, pero otro día vamos a hablar de esto. Tal vez las cosas más importantes de la vida son simples. Es cierto. Algunas personas se deben estar preguntando, el objetivo está planteado, ¿vamos a él en forma directa o vamos subiendo pequeños escalones hasta llegar al objetivo mayor? Exacto, creo que eso es extremadamente importante. Yo digo, en estos 5 pasos que yo me planteaba, el primero parece obvio, pero hay que decirlo, es tener objetivos. Claro, sí. Es tener objetivos. Y no siempre tenemos objetivos. No todo el tiempo tenemos objetivos. Porque, ¿qué pasa? Que a veces vivimos demasiado el momento, demasiado lo que nos viene, las que nos ocurre desde que nos levantamos en la mañana. Entonces, la agenda la marcan otros o la agenda nuestra la marca los acontecimientos, los agentes externos, y no la marcamos nosotros. El mapa lo ponen otros. Entonces, nos levantamos, surge una cosa, surge otra, nos llaman por teléfono, abrimos el correo electrónico, surge otra, pasa esto, pasa aquello, nos hacen un comentario y entonces nos vamos completamente si teníamos objetivos de ellos o directamente pasamos un día atrás del otro y atrás del otro y atrás del otro sin fijarnos metas, simplemente viviendo, simplemente estando allí. Y es extraordinariamente importante desde el punto de vista psicológico tener objetivos y tenerlos claros en la cabeza y tenerlos presentes en la cabeza. ¿Por qué? Porque primero porque si tenemos objetivos tenemos mejores logros y mayores logros en cualquier orden de la vida. Y segundo porque cada vez que alcanzamos un objetivo se produce en nosotros una sensación de satisfacción, de autoestima, de aprecio por nuestro propio esfuerzo, que es muy importante en cuanto a la paz interior y en cuanto a la estabilidad y en cuanto al equilibrio. Ese poder decir, yo quería hacer esto y lo hice. Y lo hice y lo desarrollé, no porque nadie me lo haya dado, sino porque yo lo generé, yo puse mi trabajo, mi esfuerzo, y acá está. Entonces, tener objetivos es el paso número uno, siempre indispensable, que yo sugiero que todos nos preguntemos todos los días, bueno, ¿cuáles son mis objetivos actuales en este momento? Segundo paso o segundo criterio, los objetivos deben ser pocos. Porque así como es malo, porque es improductivo no tener ningún objetivo, también termina siendo igual de improductivo tener tantos objetivos que se nos cruzan, se nos entreveran, se nos queda corto el tiempo para poder trabajar por ellos. Entonces los objetivos tienen que ser pocos y claros. Y si es posible, hasta anotarlos en una frase, anotarlos en un papel, en una libreta, en un archivo de Word, en la computadora, donde sea, anotarlos. Y darles un tiempo, un plazo. O sea, no es el objetivo de decir, bueno, es el objetivo de mi vida tal o cual. Y si es el objetivo de mi vida, ahí entramos a lo que decías hace unos minutos, Noemí. Vamos a subdividirlo uh-huh. en objetivos más chiquitos, más concretos, más realizables. Entonces, tengamos objetivos para el día de hoy. Tengamos objetivos para la semana. Tengamos objetivos para el mes. Y tengamos objetivos para el año. Esa es una manera de pensar, de ubicarnos, digamos, frente a las cosas que tenemos en la vida, que nos permite avanzar, nos permite progresar. Entonces, tener objetivos que sean pocos, claros y bien determinados. Y si es posible, por escrito, explícitos, claritos. Tercer punto, focalizarnos en esos objetivos. Focalizarnos, como la palabra lo indica, es como poner el foco iluminando esos objetivos. ¿Cuál foco? En este caso, el foco de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestra atención. Y esto es cada vez más difícil. En particular, en el mundo de hoy, es cada vez más difícil focalizarse sobre algo específico y desarrollarlo, continuarlo. ¿Por qué? Porque son tanta cantidad los estímulos que recibimos de todo orden, pero tanta cantidad, permanentemente, los estímulos a hacer cosas distintas, que si hiciéramos caso un poco de toda esa estimulación externa que recibimos, en un minuto saldríamos para un lado y en el otro minuto saldríamos para el otro, y viviríamos casi que en zigzag, yendo y viniendo, haciendo un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito hacia acá, otro un poquito hacia atrás, hacia adelante. Es innumerable la cantidad de opciones, cada vez más, y de estímulos. Porque, ¿se acuerdan que antes, en nuestra vida cotidiana, en realidad las opciones no eran tantas? Las posibilidades de querer hacer determinadas cosas no eran tan grandes, tan abiertas y en tanta cantidad como las son hoy en día. Hoy eso se ha multiplicado al infinito. Entonces, focalizar es justamente hacer un esfuerzo consciente, deliberado, todos y cada uno de los días, por poner una parte de nuestra atención en eso que queremos lograr ese día, o esa semana, o ese mes. En particular en lo de corto plazo, sabiendo que nos conduce a un objetivo de más largo plazo, pero en particular a lo de corto plazo, por aquella historia, aquella pregunta que es una especie de chiste que dice cómo se come un elefante, ¿no? Y la respuesta es que se come pedacito por pedacito. O sea, cualquier tarea, por grande, por inmensa que sea, se hace, se logra pedacito por pedacito, parte a parte. Entonces, jerarquizar el objetivo que tengo para hoy y para esta semana es también una manera de acercarme al objetivo general y de no desalentarme. Porque cuando uno se plantea objetivos de largo plazo, si al cabo del día piensa, bueno, a ver, en el objetivo aquel que me planteo para quién sabe cuándo, ¿lo logré? No. Y entonces viene el desaliento, ¿no? En cambio, cuando nos focalizamos en el de corto plazo, podemos decir, sí, lo logré o avancé, y entonces evitamos el desaliento. El cuarto paso o criterio sería transformar aún el pequeño objetivo, aún el más pequeño, en una o varias acciones. Porque no es lo mismo un objetivo que una acción. Y a veces el riesgo es que nos quedemos en las palabras, que nos quedemos en las buenas intenciones, en pensar algo que sería muy lindo, muy agradable conseguir. Pero la pregunta ahí es, bueno, este objetivo que me estoy planteando, pongamos, para esta semana, o para este mes, o para este día, ¿qué tengo que hacer para avanzar hacia él? ¿Cuáles son las acciones concretas? Porque es haciendo que voy a llegar al objetivo, no de otra manera. Y los seres humanos somos una especie rara, porque el conjunto de las especies animales, ustedes ven que hacen, actúan, concretan, realizan. Nosotros a veces nos perdemos mucho pensando, elucubrando, dándole vueltas a las cosas, analizándolas por millonésima cuarta vez. Entonces, ahí también hay que simplificar, ir a qué cosa concreta, inmediata, simple puedo hacer hoy para avanzar hacia ese objetivo. Es eso. Y bueno, y ese es el quinto paso, ¿no? Cada día, ¿qué podemos hacer que nos acerca a ese objetivo? Entonces, resumiendo, lo primero es tener objetivos. Es absolutamente decisivo, es de gran importancia en el equilibrio mental y en la salud y en la felicidad de la vida de cada uno. Lo segundo, que esos objetivos sean pocos, claros, explícitos, bien claritos. Lo tercero, que focalicemos nuestra mente, nuestra atención en esos objetivos, que tratemos de no dispersarnos, de no irnos por las ramas, de no guiarnos por los mil estímulos que nos van a tratar de sacar en otras múltiples y diferentes direcciones. Cuarto, que podamos hacer, que pensemos en transformar los grandes objetivos en pequeños y los pequeños en acciones concretas. Y quinto, que cada día, pero cada uno de los días, todos y cada uno de los días nos planteemos qué puedo hacer hoy, simple y chiquito, para avanzar hacia ese objetivo. ¿Qué puedo hacer hoy? Esto tiene una fuerza enorme. Este tipo de cosas puede mover el mundo de cada uno si uno las hace con dedicación y con cierto esmero. A mí se me ocurre preguntarte algo, sí, o aportar algo si es que tiene valor. Estaba pensando mientras exponías que nos deberíamos plantear objetivos posibles también. Correcto. Porque si nos planteamos algo imposible, nos vamos a sentir frustrados porque nunca vamos a llegar a eso. Exactamente. Creo que cuando uno se plantea objetivos, tiene que medir eso, que sean realizables. No quiere decir que sean fáciles, a veces pueden ser difíciles, pero que se encuadren dentro de una realidad posible para esa persona, en ese contexto, en ese lugar, en ese tiempo, porque si no, estamos hablando, bueno, de sueños tal vez, que no está mal tenerlos, no es una cosa negativa tampoco, pero no es lo mismo que objetivos. Entonces uno puede tener el sueño de tal cosa. Ahora, tal vez su ubicación en la realidad le impida realizar eso algún día. Pero puede tener objetivos, y eso sí, los objetivos sí deben ser terrenales, por decirlo de alguna manera, bien terrenales. Y también se me ocurre que deberían ser objetivos que dependan de nosotros. no que dependan de las acciones de otros. Porque yo puedo decir, ah, bueno, si me saco la lotería me voy a comprar tal y tal cosa, pero no depende de mí que me saque la lotería. Tampoco me puedo sentir frustrada porque no tenga ese dinero. Claro, eso está dentro de lo que decíamos antes, se vincula con eso, con la terrenalidad del objetivo, porque si en ese objetivo va a ser tan importante lo que yo hago cada día por acercarme, eso que yo decía en el último, en el quinto punto, que es este, hoy me pregunto qué puedo hacer hoy mismo para avanzar, aunque sea un milímetro hacia ese objetivo, y bueno, si mis acciones no tienen relación con el objetivo, entonces hay un desfasaje que dice que o bien que no estoy haciendo las acciones necesarias, o bien que el objetivo me lo planteé mal, porque no depende de mis acciones justamente. Tiene que ser algo para lo cual mis acciones sean decisivas, aunque en algún punto del proceso tal vez otros tengan que reaccionar también. Puede darse que en algún punto, en alguna etapa, otros tengan que responder, pero tiene que ser en función de acciones que yo voy haciendo. En definitiva, pongamos por ejemplo que el objetivo tiene que ver, supongamos, con un familiar y con que ese familiar, supongamos que tenemos un familiar enfermo, uh-huh, y que queremos que se sienta bien, que pase de la mejor manera posible durante su enfermedad. Obviamente no depende totalmente de nosotros, porque hay una cantidad de circunstancias que son ajenas a nuestra voluntad. Pero hay acciones nuestras, en algunos casos, en algunas enfermedades, que pueden hacer que la persona se sienta mejor y que en algún momento esa acumulación de nuestras acciones pueden provocar en el otro un clic, un momento de satisfacción, de agrado, de alegría. De pronto no, pero de pronto sí, entonces escapa totalmente a mi voluntad, totalmente no, escapa en parte a mi voluntad, uh-huh, pero hay acciones mías que ayudan, que pueden ir en esa dirección, aunque sea el otro el que yo quiero que se sienta mejor. Eso también influye y también juega, porque muchas veces los objetivos no son para nosotros. Claro, es lo que yo te quería preguntar, si Daniel, si el objetivo se lo plantea un grupo de gente o una pareja, o un grupo de gente que quiere lograr, supongamos, poner una empresa, hacer una compra, hacer una inversión. Ahí es un poco más complicado porque son varias opiniones. ¿Cómo se llega a un consenso? Está muy buena la apreciación, porque exactamente vale todo esto para las decisiones y los objetivos colectivos que trascienden a una persona. Como tú dijiste, puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser un grupo de amigos, puede ser una empresa, un emprendimiento nuevo, lo que sea, un proyecto creativo. El valor que tienen los objetivos para los grupos humanos es exactamente el mismo que tiene para los individuos, exactamente el mismo. Es más, en psicología social siempre decimos que lo que marca, lo que define las características y la vida de un grupo humano es la tarea que tiene. Claro, pienso que hay que negociar ahí, porque las prioridades pueden ser diferentes, ¿no? Y ahí importan mucho las habilidades comunicacionales y negociadoras de los integrantes del grupo, del equipo, de la pareja. Porque evidentemente, primero importan para definir esos objetivos, porque ya si somos dos, es un poco más complejo que si soy yo solo, porque están los objetivos que yo creo importantes y los que ustedes creen importantes. Y ahí entraríamos en un tema que yo creo que quedaría para, tal vez daría para un programa, que es el tema de la negociación. La negociación en general en nuestras vidas. La negociación no solamente cuando uno va a hacer un acuerdo formal con alguien, sino la negociación en todos los órdenes de la vida, la negociación con nuestra gente más cercana, más próxima. Creo que no nos damos cuenta o no le ponemos el rótulo, pero estamos negociando permanentemente. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo que estamos en contacto con otros estamos negociando. En el buen sentido de la palabra negociar. Porque a veces, por distintas circunstancias, lo recubrimos de toda una cosa alrededor un poco complicada. Pero en el buen sentido de negociar. O sea, en el sentido de yo quiero esto y tú quieres esto otro. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Me siento feliz después de escucharlo, ¿no? Más porque ha transcurrido el tiempo y estamos ya en 56 minutos. Muy interesante. Muy interesante el tema. Podríamos seguir, tal vez podamos tomar el tema de la negociación para, bueno, para conversar un rato, porque es de esos temas que uno no hace conciencia de que los... Está permanentemente utilizando la negociación. Todo el tiempo. Sin tener ningún dato teórico ni haber hecho práctica al respecto, pero es verdadero. Sí, hay un de entrada. Además está muy estudiado, ya hay un modelo de la Universidad de Harvard sobre el tema de la negociación que es muy interesante, que es muy simple además, que tal vez lo conversemos el sábado que viene. Bueno, dejamos ya entonces establecido ese compromiso para el sábado que viene con Daniel Esquivel, la negociación. Perfecto. Yo tengo que dar, no voy a hablar de la Armada. Que dar, ¿no? Hay que ceder y aceptar. Es un tema interesantísimo. Muy bueno. Tú decías hay que ceder y hay que aceptar. Yo estaba hablando de la Armada. Ah, bueno. Y la venta de tarjetas personales después. Daniel, muy amable por acompañarnos en esta mañana. 22-23-18 es el teléfono de AM1560 Radio Maldonado. Después tenemos el celular. El celular mío es 099-90-7870. Y el correo electrónico para sugerencias o propuestas de temas a tratar es Daniel Esquivel, todo junto con B larga y con K, @ danielesquivel.com. Muy bien. ¿El sábado? El sábado. Vamos a no tenemos nada que negociar. La negociación ya la es el tema del sábado. La pausa, enseguida estamos con ustedes.